Buenos días. ¿Estás ahí? Son las 11 y 36 minutos de la mañana. Es domingo. Es 23 de noviembre de 2008. Aquí empieza la programación de Radio Enlace. Las interferencias letárgicas del sueño, nos adentramos con esta melodía de piano de Max Richter, que nos acompañará como sintonía durante el programa de hoy, emisión ya número 42 del Puente, emitiendo todos los domingos desde Radio Enlace 107.5 de la FM o www.radioenlace.org. Acompáñanos, vamos a iniciar un viaje tan peligroso y azaroso como todas las semanas. Nos adentraremos en los sentimientos y el arte de tres artistas franceses. Hemos querido secuenciarlos por su nacionalidad, pero también por lo mucho que tienen en común. Vamos a escuchar trabajos de Yves Montand, también de Alain Bashung, y en tercer y último lugar, si el tiempo nos lo permite, de Menabar. Así que, si os parece atractivo, tentador y sugerente, acompañadnos. Garantizamos escalofríos. Terre te rejoint, si tu l'entends soudain, je t'en prie comme moi, ne dis rien, mais rappelle-toi, chérie. Duermes a mi lado, murmuras a veces un nombre que no llegaste nunca a olvidar, de aquel hombre al que amaste. Y a veces solo, cuando estoy cerca de ti, recuerdo, en voz baja, todas aquellas cosas en las que creo, pero en las que tú, querida, no crees. Nacido y Bolivi, y posteriormente, por motivos artísticos, rebautizado a Yves Montand. Nació en la Italia de Benito Mussolini, en una época convulsa del siglo XX. A los 11 años abandonó la escuela para trabajar en una fábrica. Trabajó también en una peluquería, pero muy pronto descubriría su gusto por el cine, su pasión por las comedias musicales norteamericanas y por Fred Astaire. Eso le llevó, a la edad temprana, 17 años, a aceptar una propuesta de un cabaret de Marsella para actuar como telonero de otros artistas. Se sumergió durante semanas en ensayos frenéticos y fue ahí donde adoptó el nombre de Yves Montand para presentarse en público delante del escenario. Su talento y su encanto de seductor conquistaron desde luego al público. Tan solo un año después llegaría su primer triunfo en la sala El Alcázar de Marsella. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpiría su carrera hasta que debutaría en el cine allá por 1944 en el ABC de París, que repetiría en otras salas como el Moulin Rouge, donde conoció a Edith Piaf. Edith Piaf, que sería una enorme conocimiento de enorme relevancia, puesto que le permitió conocer a otras personalidades del mundo del espectáculo y del mundo de la poesía. La verdad es que con Piaf debutó en el cine con L'Étoile sans lumière y Les portes de la nuit, para la que Jacques Prévert escribió aquella canción de Les feuilles mortes que interpretaría Yves Montand musicalmente y que le daría tantísimo, tantísimo éxito. En 1949, en la Costa Azul, Yves Montand conoció a la poetisa también conoció a Simone Signoret, que sería su mujer durante, prácticamente hasta su muerte. la nostalgie à retrouver de vieilles cartes postales où le ciel est toujours bleu, l'arbre toujours vert, la mer étale. Sans doute on ne les met dans l'album que pour les photographies. Je suis seul à savoir ce que l'écriture au dos signifie. Les diminutifs, les phrases banales. Au-dessus de ce monde mort, on voit traîner des cerfs-volants, poignées de main de Castelnaudary, bon baiser du Mont-Blanc, un bonjour de Saint-Jean-de-Luce, salutation de la Baule. Je suis depuis 3 jours ici, c'est plein de Parisiens très drôles. Nous avons fait un voyage excellent. Je me souviens de nuits qui n'ont été rien d'autre que des nuits. Je me souviens de jours où rien d'important ne s'était produit. Un café dans le bois, près de la gare Saint-Nom-la-Bretèche. Le bonheur extraordinaire en était d'un verre d'eau fraîche. Les Champs-Élysées, un soir sous la pluie. Escuchamos antes Quand tu dors près de moi y este Je me souviens, dos temas que tienen una aura especial, ese cierto toque noctámbulo, bohemio, de club, un estilo, bueno, pues totalmente reconocible, muy cercano a los cantantes de swing americanos. Una de las múltiples facetas vocales de este italiano adoptado por Francia y que, bueno, pues emigró a Marsella huyendo del fascismo en la Italia de Mussolini. Hablamos antes de la importancia de Edith Piaf para lanzar su carrera y la verdad es que editó una cantidad ingente de temas y también colaboró en muchísimas películas. Recordamos así a bote pronto en 1960 El multimillonario, La guerra ha terminado, Vivir para vivir, Círculo rojo de 71, Estado de sitio y El manantial de las colinas. Pero lamentablemente sería el 9 de noviembre del 91 cuando durante el rodaje de la película IPS de Jean-Jacques Benex moriría de un infarto tras sumergirse en un lago helado por necesidades del filme. Y la verdad es que desde entonces comparte tumba en el cementerio de Père Lachaise, el cual tuvimos la oportunidad de visitar hace algunos años junto con su bien amada Simone Signoret. El cementerio de Père Lachaise, auténtico lugar de encuentro para todas aquellas personas que quieren, bueno, pues en recordar la vida obra de tantísimos artistas que están allí enterrados y tal vez, agradecer todo lo que han aportado al mundo artístico, en este caso al mundo de la canción y al mundo del cine. Yves Montand. parece tal vez mucho más emocionante cuando sabemos a quién canta Yves Montand todas estas canciones, cuando descubrimos que el objeto de todo su cariño es amor, es Simón, y cuando, bueno, pues nos cantan cosas como la nostalgia de volver a encontrar viejas postales, donde el cielo es siempre azul, el árbol siempre verde y el mar en calma. Las guardamos en álbumes y tan solo yo sé interpretar las palabras grabadas en su anverso, los diminutivos y las frases banales a priori. Recuerdo noches que han sido simplemente noches. Recuerdo días donde no pasó absolutamente nada. Un café en el parque, cerca de la estación de la Bretèche. La alegría extraordinaria de un fresco vaso de agua. El atardecer por los Champs-Élysées bajo la lluvia. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa un solo de batterie, là la java qui râle au nom de la batterie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Yeah. Jazz et java, copain, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. El estilo de Yves Montand era a veces relajado, como hemos podido descubrir en las dos últimas canciones, y a veces garboso, como en este Le Jazz de la Java, que interpreta Yves Montand con enorme alegría y ritmos enormemente ricos. Es casi como sentarse delante del fuego en una noche fría. Fue un icono para las mujeres cosmopolitas y librepensadoras y sobresalió tanto en baladas oscuras, existenciales, como en temas como este, con muchísimo ritmo cercano al swing. Su música fue durante largos años telón de fondo para enganches románticos y, por qué no, también para consolarnos en momentos tristes. Se consagró como una auténtica estrella con ritmos de jazz y tocando, bueno, pues varios géneros. Fue un actor joven al principio, pero fue madurando hasta su desaparición allá por 1991. Fue, bueno, pues en su momento fue, bueno, muy presente en la prensa, estuvo muy presente en la prensa rosa también, al margen de la gran intensidad de sus letras y canciones. En este Le Jazz et la Java, la verdad es que nos sobrecoge cómo consigue mezclar el jazz más puramente americano con la Java, que es una danza típica del repertorio de la Musette. Tiene un origen popular y apareció la Java en 1930 en París, interpretada por muchos acordeonistas en la calle de Lappe. Su etimología podría haber se originado por la mazurca italiana, aunque otras personas piensan que es una deformación de la expresión ça va, qué tal, del francés. Es una reacción en contra del formalismo y el encorsetamiento del vals, y es una danza muy simple, pero también muy sensual, que se necesita, en la cual se necesita mucho menos espacio en los lugares que están, bueno, pues atestados de gente. Es un vals rápido, podríamos decir, con pequeños pasos, que se baila muy cerca, con un ritmo pues muy reconocible. Es desde luego que una auténtica maravilla escuchar aquello de cuando el jazz está aquí, cuando el jazz está aquí, la Java se va, se va. Hay tormenta en el aire, hay agua en el gas. Solo Yves Montand era capaz de trasladar en palabras y en ritmo el movimiento, en convertir en imágenes las palabras y los ritmos, los bailes, los pasos. Dans la foulée, elle a expédié ses affaires courantes. Crudité sur ordonnance, cruauté dans la tourmente, dans la foulée. Dans la foulée, Marie-Jo s'en est allée, inhalée les parfums de l'indolence. Elle reviendra si ça lui chante, si elle y pense. Mmh. touche au bûcher, la route est longue, mais l'acropole à l'est de l'arbre, et les ronces de piquet se coin d'azur. Dans la foulée, Marie-Jo s'en est allée, inhalée, les vapeurs d'essence. Elle reviendra si ça lui chante, si elle y pense. Elle avait le miracle facile, la victoire au bout des cils. Dans la foulée, elle a balayé la houle et les huées dans la foulée. Dans la tourmente, dans la foulée. Dans la foulée, Marie-Jo s'en est allée, inhalée, les parfums de l'indolence. Elle reviendra si ça lui chante. De l'impossible, des pistes cendrées jusqu'à la corde, et les ronces de piquet, ce coin d'azur, si bleu soit-il. Marie-Jo s'en est allée, inhalée, les parfums de l'indolence. Elle reviendra si ça lui chante. Alain Bashung es una figura muy muy singular de la música popular francesa. Es un espíritu rebelde que, del mismo modo que Yves Montand, también realizó enormes y muy valoradas incursiones dentro del cine. Por eso hemos querido proseguir la emisión del Puente de hoy con otro artista que ha integrado el cine dentro de su expresión artística, pero que ha enfocado la música de una manera radicalmente distinta. Hemos escuchado Dans la Foulée, perteneciente a su disco L'Imprudence, editado en 2002. Alain Bashung nació en 1947 y bueno, pues fue una figura muy importante de la canción y del rock también francés desde 1980. Su trayectoria musical, bueno, pues es enormemente longeva y los discos que todavía tienen que llegar. Y ha influenciado a muchos cantantes. Entre otros, influenció muchísimo a Dominique A, a quien tuvimos la oportunidad de escuchar hará cuatro programas en El Puente, quien se ha reconocido como, bueno, pues uno de los mayores influencias a este Alain Bashung. Y en concreto, este disco, L'Imprudence, como decimos, ha sido uno de los grandes, iconos para las influencias de Dominique A. No es un disco habitual dentro de la trayectoria de Alain. Es un disco muy muy sombrío, muy muy oscuro. Lo hemos podido ver tanto por los ritmos y la melodía átona de los acordes de piano, sino también por las letras. Es un disco, bueno, enormemente también minimalista, donde prácticamente no entona, no canta, sino que únicamente parece que recita, y que ha sido también aclamado mucho por la crítica como uno de los mayores hitos de su discografía. Alain Bashung reconoció el proceso de creación de este disco como, bueno, inspirado en las canciones de las antiguas películas de blanco y negro. Incluso si nos adentramos dentro del folleto del disco y dentro de las fotografías del CD, vemos que hay muchas fotografías en blanco y negro, muchas fotografías que parecen viejas, de tiempos remotos. La verdad es que es un disco que teníamos muchas ganas de pinchar aquí en El Puente, pero que nos ha requerido de mucho tiempo de reflexión y de meditación para saber extraer y poder disfrutarlo. No es un disco que se consiga comprender en su primera escucha, y por eso hemos necesitado unas largas semanas para digerirlo y presentároslo. Hablábamos antes de que muchas de las letras de este disco son prácticamente recitadas. Alain Bashung ha compuesto la mayoría de las letras, aunque con alguna excepción. Una de ellas es Jamais d'autre que toi, que es una versión musicada de un poema, pero todas las demás canciones han sido interpretadas y compuestas por Alain Bashung. Vamos con este Jamais d'autre que toi. jamais d'autre que toi. En dépit des étoiles et des solitudes, en dépit des mutilations d'arbres à la tombée de la nuit, jamais d'autre que toi ne poursuivra son chemin qui est le mien. Plus tu t'éloignes et plus ton ombre s'agrandit, jamais d'autre que toi ne saluera la mer à l'aube quand, fatigué d'errer, moi sorti des forêts ténébreuses et des buissons d'ortie, je marcherai vers l'écume. Jamais d'autre que toi ne posera sa main sur mon front et mes yeux. Jamais d'autre que toi. Et je nie le mensonge et l'infidélité. Ce navire à l'ancre, tu peux couper la corde. Jamais d'autre que toi. L'aigle prisonnier dans une cage ronge lentement les barreaux de cuivre, vers de grisé, quelle évasion. C'est le dimanche, marqué par le chant des rossignols, dans les bois d'un vert tendre, l'ennui des petites filles en présence d'une cage où s'agite un serin. Tandis que dans la rue solitaire, le soleil lentement déplace sa ligne mince sur le trottoir chaud, nous passerons d'autres lignes. Jamais, jamais d'autre que toi. Et moi, seul, seul, seul, comme le lierre fané des jardins de banlieue, seul comme le ver. Et toi, jamais d'autre que toi. Nadie, salvo tú, frente a las estrellas y la soledad, frente a las mutilaciones de los árboles cuando cae la noche. Nadie, salvo tú, perseguirá su camino, que es también el mío. Cuanto más te alejas, más crece tu sombra. Nadie, salvo tú, saludará el mar durante el alba. Cuando yo, cansado de errar, saliendo de tenebrosos bosques y de arbustos de ortigas, camine hacia la espuma, nadie salvo tú colocará su mano en mi frente y mis ojos. Nadie salvo tú. Y niego la mentira y la infidelidad. Nadie salvo tú. Con semejante fuerza y semejante oscuridad, Alain Bashung ha interpretado este poema de Robert Desnos, un poeta nacido en 1900, poeta francés que murió en el campo de concentración de Checoslovaquia y que, bueno, pues compuso este Nunca nadie salvo tú, uno de los mayores poemas dedicados al amor que han sido jamás escritos. Es desde luego que otra muestra más de la oscuridad que invade el disco de Alain Bashung que os estamos presentando aquí en El Puente, que es desde luego enormemente magnético también. Tal vez no encaje dentro de la canción francesa al uso, pero desde luego es un ejercicio de valentía donde se rodea a Alain Bashung de guitarristas como Marc Ribot, perteneciendo a la escena downtown de Nueva York, junto con también han formado en la parte rítmica, sensual y enormemente compleja, el Simon Edwards y Martin Baker en el bajo y en la batería respectivamente. El piano es obra de Steve Nive, colaborador habitual de Elvis Costello, y encontramos también algunas percusiones metálicas por Milo Chinelu. Desde luego que el álbum es, tiene esa opulencia urbana, a veces un ambiente plomizo, y nos sumerge en momentos de auténtica desolación y nostalgia, en las que, bueno, pues todos nos hemos sentido alguna vez. Pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. J'suis pas d'humeur, tout me déprime, et il se trouve que par hasard y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste, comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. Volvemos hacia la luz, abandonamos la oscuridad de Alain Bashung para descubrir a otro artista francés. Se llama Benabar y escuchábamos Le Diner, la cena, extraído de su reprise de Négociation de hace 3 años, editado en 2005. Benabar es un nombre, bueno, pues particular, pero su origen es enormemente curioso. En Francia, en los entornos populares, como señal de identidad, tienden a invertir las sílabas de las palabras, lo que llaman el verlan, que es pronunciar una palabra al revés. Por eso inicialmente su nombre artístico era Bernabé, el cual, si pronunciamos las sílabas al revés, recuperamos el nombre definitivamente artístico de este Benabar, que nació como Bruno Nicolini. Benabar es un artista francés, canciones populares, habitualmente humorísticas, como este Le Dîner, que describen con enorme sutileza y cargadas de sarcasmo e ironía los acontecimientos de la vida cotidiana, sin grandes aspavientos, con una capacidad de observación sobrecogedora, nos es capaz de plasmar en canciones de 2 minutos escenas de nuestra vida que pasan delante de nosotros, de las cuales, bueno, pues no le prestamos demasiada atención. Nos habla, bueno, pues desde la típica discusión de pareja en la cual no queremos salir de casa para cenar con amigos de la parienta, hasta, como escucharemos más adelante, el sufrimiento de un adolescente cuando se está haciendo mayor y está creciendo y madurando. La verdad es que el motivo de la incursión de Benabar dentro de este programa del Puente es también su enorme vinculación con el cine. Aunque no ha trabajado como actor delante de la cámara, sí lo ha hecho y ha ejercido su talento como productor en la televisión. Colaborado en la serie H de Canal Plus, y bueno, digamos que ha tenido una enorme trayectoria también como guionista en series de televisión principalmente. El amor y la muerte, la madurez, el abandono, son temas cotidianos que Benabar analiza con ojo clínico y que es lo que permite que lo que escuchamos nos resulte tan cercano, tan familiar. Es el más puro estilo de la canción francesa, con arreglos instrumentales de fanfarria, prácticamente de feria, muchos trombones, mucho metal, y que también se adentran puntualmente en el lado más jazzy de la música. Quiero ir a esa cena. No tengo moral, estoy cansado. Seguro que no se van a enfadar con nosotros. Venga, no vamos. Además, necesito ponerme a régimen. La camisa me estrecha. Estoy hecho una facha, no puedo salir así. No tiene nada que ver con ellos. Me caen bien tus amigos. Simplemente no me apetece verles porque no me da la gana. Cette gamine, assise en pleurs, que chagrine de trop grands malheurs. Les grandes s'amusent sans elle, exclue de la bande, elle reste toute seule. Une qui commande des favorites, il paraît qu'elle est trop petite. À la marelle, il y a des VIP dans les maternelles, comme en boîte de nuit. Mais faut pas pleurer, ça va s'arranger. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu voulais que je lui dise que ça ne fera qu'empirer? Le plus triste, le plus dommage, elle le sait pas, c'est de son âge. Mais elle-même un jour, elle fermera sa porte. Quand à son tour, elle sera la plus forte. Garçon, assis dans un coin, 15 ans, la tête dans les mains. Premier amour, premier chagrin, comme le shampoing, la formule 2 en 1. Il a beau dire que c'est pas grave, jouer les hommes, faire le brave, la savoir dans les bras d'un autre, ça lui brise le cœur, ça lui ronge le ventre. Mais faut pas pleurer, ça va s'arranger. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu voulais que je lui dise que ça ne fera qu'empirer? Qu'il a pas fini de pleurer, que la leçon n'est jamais apprise. Mais si ça peut le rassurer, lui-même un jour en fera sa valise. Cache ses pleurs, le café coule dans la cuisine. Son patron n'était pas fier, faut dégraisser. Drôle de régime, chemise cartonnée, demande de formation, dossier bien classé, lettre de motivation. D'un geste elle balaye, de tristesse et de rage, les fiches de paye, les demandes de stage. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Puisqu'elle savait déjà, elle le savait mieux que moi, que ça ne va jamais s'arranger, que ça ne fera jamais qu'empirer. Ce vieil homme fatigué d'Algérie, qui regrette son Maghreb jour et nuit, tout juste toléré aujourd'hui. Faut dire que ça fait 30 ans qu'il est ici, qu'il ne sera jamais propriétaire, qu'il occupe une chambre de bonne au pays de Voltaire, au pays des Lumières et des droits de l'homme. Ce sans-papier rejeté qui repart sans même dire au revoir, sans nous dire merci, pour le billet de charter gratuit vers la misère de son pays. Ça le soulagera sûrement d'apprendre, il faudrait quand même pas qu'il oublie qu'on a gravé fraternité sur le fronton de nos mairies. Ce tôt-là emprisonné dans une cellule à 6, il devrait en profiter, parce que bientôt ils seront 10. Ce malheureux qui dort sur une ventilation de métro, il s'en fout de savoir que je le chante pas assez fort et beaucoup trop faux. Qu'est-ce que tu voulais qu'il me dise? Qu'est-ce que tu voulais qu'il me dise? aquel chaval sentado en una esquina con 15 años y la cabeza en sus manos. El primer amor, la primera tristeza, como el champú, la fórmula 2 en 1. Puedo repetir que no es grave. Puede hacerse el hombre, hacerse el valiente, imaginar en los brazos de otro, le rompe el corazón, le roe su interior, pero no hay que llorar, porque se va a arreglar. ¿Qué es lo que querías que le dijera? ¿Qué es lo que querías que le dijera? Toda la verdad, solo la verdad. ¿Qué querías que le dijera? ¿Que todo no va a hacer sino empeorar? Benabar es uno de los artistas franceses en auge actualmente. La verdad es que sigue, bueno, pues vendiendo muchísimos discos, y afortunadamente la calidad tanto de su música como de sus letras, digamos que no ha sido prostituida ni violentada por la fama ni por las ambiciones comerciales. Nos parece enormemente, bueno, pues interesante descubrir que en Francia encontramos artistas reconocidos y famosos que siguen teniendo ambiciones de introspección en la vida, de aportar algo, de conseguir un escalofrío a través de su música, sin que sean artículos de mercadotecnia de breve duración, de usar y tirar. Este Reprise de Negociación, editado en octubre de 2005, es una muestra de ello. Y bueno, pues os hablábamos del gusto por lo cotidiano, del gusto por analizar los momentos más íntimos de la vida de cada uno de nosotros. Benabar también se implicó muchísimo en aportar o mostrar su soporte al Partido Socialista y a Ségolène Royal para las elecciones presidenciales francesas en mayo de 2007. Es, digamos que un poco una muestra de su gran implicación, no solo en la vida, en la música, detrás de la cámara, sino también a nivel político. Nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con otra canción más de este artista francés. Se llama Puedes contar conmigo. Y espero que descubráis también su sarcasmo, su ironía, las ganas, muchas veces el miedo a decir la verdad frente a la gente, y la manera en la cual, a través de eufemismos y de metáforas, decimos sí cuando queremos decir no. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Podéis escuchar más emisiones del Puente a cualquier hora del día o de la noche en www.elpuente.blogs.terra.es, que es nuestro portal, nuestra página web, nuestro podcast alojado en Terra. Allí podéis encontrar las 41 emisiones anteriores, junto con vuestros comentarios celosamente guardados como muestra y valor del tiempo y del esfuerzo realizado. Nada más, esperamos haberos, bueno, pues aportado alguna sonrisa, algún escalofrío durante estos 60 minutos de emisión. Y nada más, volveremos el fin de semana que viene para, bueno, pues un poco seguir descubriendo artistas de aquí y de allí. Nada más, feliz semana. besoin de moi, peu importe le problème, pour te tendre la main si les autres portes se referment. La mienne est ouverte, sans question, sans condition. Faut juste s'entendre sur la date, j'ai des obligations. Tu peux compter sur moi quand tu veux, et où que ce soit, je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur moi, mais surtout n'oublie pas. Faut pas que ce soit trop loin, je prends pas l'avion, j'ai trop peur. Je prends pas non plus le bateau parce que j'ai le mal de mer. Je peux venir en train, mais je voyage en première. Comme je conduis pas pour la voiture, il me faut un chauffeur. Sinon, à part ça, tu peux compter sur moi. Si tu as perdu le goût et perdu le chemin, si tu tiens à peine debout, si c'est la peine qui te tient, si tu te sens seul, si t'as besoin d'une épaule, si tu te sens mal, t'hésites pas, tu m'appelles. Tu peux compter sur moi quand tu veux, et où que ce soit, je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur moi, mais surtout n'oublie pas. Le week-end ça m'arrange pas, la semaine je suis pas trop joignable. Les vacances pourquoi pas, sauf que je coupe mon portable. Je peux je crois en juin, mais vaut mieux que je vérifie. Dimanche en 8 je fais rien, ah non je serai pas à Paris. Sinon à part ça, tu peux compter sur moi. Le mieux c'est que tu m'appelles plus, c'est ça. Oui, non, je raccroche, oui, il faut me laisser maintenant. Je raccroche, oui. Faut pas que ce soit trop loin et faut choisir le bon jour. Mais je serai là pour toi, j'espère que tu en es sûr. Tu me raconteras tes malheurs, je dirai des banalités. On parlera pendant des heures, et si c'est pas assez, je te jouerai n'importe comment les morceaux de Joe Dassin. On sortira les trompettes et tant pis pour les voisins. Si un jour ça va pas, j'espère que tu viendras. Je compte sur toi.